Bueno, tío. Enséñame los dientes. No, no te enseño los dientes y que sí. El gran hermano. Enséñame los dientes. El gran hermano. El hermano mediano. Enséñame los dientes. El hermano pequeño han pasado ya a mejor vida. Enséñame los dientes. Ya solo queda esperar que llegue. Enséñame los dientes. El gran hermano 3. Enséñame los dientes. A ver, hablemos con propiedad. Que sí. La gente no tiene otros programas donde escribir. Que va y nos escribe todo el mundo a nosotros. ¿Qué más quieres, tío? Pues es que ya se miden las cartas ya por tacos. Ay, o sea, por el favor. Montón de aquí, el montón de allí. Nos quejamos, Emilio, de todo, ¿eh? Para eso estamos. De todo. Bueno, lo sé que te quejan más. Enséñame los dientes. Programa interactivo en Radio Pica, en número el cual 500. Vosotros casi ya participáis más que nosotros. El poblado se va llenando de gente. Hoy tendremos relato, Emilios, cartas y un sorteo de UPA. Porque se lo han currado, ¿eh? Porque todas las cartas son coincidencias, que todas las cartas son contra Marisa y Ramón Rodríguez. Hostia. Dale por culo ahí. Claro. Programa íntegramente dedicado a José Joaquín Bericat, que es un chaval que iba conmigo al instituto de hace mogollón, que no lo veo. ¿Y qué? ¿Me lo has visto? O sea, no, me la bufa, si vive o muere, pero... Hostia, está ahí, tú en sí algún que lugar eres guay, ¿eh? Es un tío guay, tío. Yo que soy como tú, doctor. Bueno, déjame ser como tú, doctor. Más o menos. Más o menos. Hoy habrá un poco de todo, quizás poca música. Te veo activo a la vez que cansado y a la vez sí. Estoy vomitivo. Cansado y faemino a la vez. O sea, hostia. Cansino. Qué humor más bueno, hostia, tío. Humor de Dijon. Humor de entre horas. Joder. No del que hace en horas puntas, dice. Ahora me lo voy a currar y se va a rir todo el mundo. No. Entre horas, ni para ti ni para mi estilo Julia Otero. Cosa fácil de comentar. Hoy estamos felices, nos ha escrito nuestra amiga Alexia de Valencia. Aleida, Esenfiewer, Álvaro, el otro, el de la moto. ¿Y la chica aquella de la lucecita? Que no, la niña sigue ahí, sigue en ello. No. La ciencia evoluciona, pero está todavía no ha visto la luz. Del síndrome Almudena, que se conoce ya en todo el mundo. Síndrome de Almudena, macho. ¿Almudena? Que es quedarte en un rincón agazapado. ¿La hermana ha vuelto a escribir? La hermana tampoco. Hostia. Yo no sé si... Cabe la posibilidad. Nos está decepcionando, ¿eh? Esta cabe chica. La posibilidad, amigo y amiga, de que el pibe esté haciendo una jornada de hermandad y sea todo gratis. Y claro, esté allí a rebujar. O a lo mejor está acojonada de decir, hostia, a estos dos les tengo que invitar yo al pibe a cenar un día. Siendo catalana, como siendo somos, catalana. Hija de madrileño, seguro. Porque por lo de Almudena, ¿eh? No tengo nada contra los madrileños, ¿eh? Que ardan todos en llamas, pero menos cansa y faemino. Y eso que cansado tiene bigote, que lo tiene, es madrileño, tiene bigote. ¿Pero qué? ¿No es de Málaga ese pavo? No sé, pero está afincado allí. Catalán es el que vive y trabaja en Cataluña, ¿no? Yo sé. Bueno, pues hay que tenerlo todo presente, tío. O sea, no puede ir por unos derroteros sin toquetear los otros. Y de repente me he visto en introducción el programa y no estoy muy colocado, no está muy ¿Hoy no te duele la cabeza? Hoy no, estoy un poco descolocado. Hoy estamos que nos salimos. Bueno, y hostia, ¿sabes lo que pasa? Dime. Que no tengo noticias, no ha pasado yo nada. Yo tengo una noticia, lo que la tengo que ir a buscar. ¿Sí? ¿Les cuentas tú algo? Dos minutos. No, hombre, espérate, ponme una canción y la vas a buscar, porque si no me dejas un poco vendimiado aquí. La canción para agarrarse los machos. Pues pon la otra, pon no, otra. No, pon esta, sí que matas. Si son todas iguales. Es que me parece, no si sé. Si el CD dura 10 minutos. Pues pon esta, es que no sé si la primera es una intro o algo, me parece. Bueno, no. Pues nos juramos en salud. Claro, pues vamos a hacer el ridículo. Que bueno, hacemos bastante. A ver. Hoy va a ser un programa que vamos a ir. ¿Me vas a enseñar los dientes o no? No voy a enseñar los dientes. Que sí. Que ya se acabó el gran hermano. Ha ganado Sabrina. Como boy. Como boy. Sí. Sabrina. La de las tetas, Vizca. Hostia, por no, favor. Es que humo, doctor. Hermano. Doctor. Y vimos allí un ovni. Vimos Imágenes reflejadas en un ovni. Un ovni. El perro que desapareció misteriosamente. Se lo tragó la tierra a tierra. Me cago en Dios. Había ¿Tú te has fijado que cada vez que salía? No hubo sexo, no hubo drogas. ¿Te has fijado que cada vez que... ¿De qué? ¿Me vas a dejar hablar o vas a hablar tú solo? Me cago en Dios. No, estaba haciendo un monólogo a mi estilo. Sí, sí, ya te veo que como no te pares, tú aquí a tu ritmo, con tu gin tonic de medio centímetro de ginebra. Porque estamos en época de recesión. Bueno, ¿tú te habías fijado que cada vez que salían todos eran buenos? ¿Cómo todos eran buenos? Cuando nos hacían la entrevista, ha sido el mejor concursante que ha habido aquí en la historia de los grandes hermanos. Todo se escojonudo, un tío sincero, un tío... Y era un gilipollas. Y pajillero, a lo mejor. Pero pajillero lo somos todos. Sí, ahí también hay más pillados, sí. Hasta el rey, seguro. Ya, aquí... Todo, tío, que tenga más pelo. Que tenga así, como pelo aquí, entre la ceja y ceja... Ay, nen. Estás con el manubrio en la mano todo el día. Como Barrelillón, tirando de manivela. Total. Por cierto que Barrelillón, bueno, no ha tocado porque tiene una atrofia en una vértebra de batería. No se puede tener todo. A lo mejor en otro sitio también. No se puede tener todo, tío. O sea, igual lo tienen en el 79 haciendo el mismo ritmo y vendiendo el mismo disco, pues claro, al final peta. Tienen las manos ya atrofiadas de la misma posición, claro. El mismo movimiento todo el rato. Claro. ¿Qué? ¿Qué pasa? Uy, que tenía un eructo que ni subía ni bajaba y me daba como un poco de reconcomio. De reconcomio, niño. Joder, mucho sí, señor. Mejor. Es que ahora de repente me dan ganas de cuescarme y todo. Ah, pues no te cortes, vives en un país libre, tío. Pero es que igual si me cuesco me cago. Y ya... Pues que sale con bola extra, quiero decir. ¿Sabes? Eso son las cosas de la nicotina. Y hablando de cagar, me han dado ganas de comer. Me está liando. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner la canción y voy a buscar la noticia que la tengo en la cartera. Pero corre, que esto dura poco, ¿eh? Sí, son los Olil con... De su disco titulado... Symbols of... Evolution o algo así. El corte número 2 que titula Proclamation. Por cierto, Olil, grandes amigos del programa Delicatessen. No sé si siguen oyendo, pero si están ahí, pues... Olei, Olil. Olei. Muertos. Eso es brevedad, ¿eh? Y las cosas dichas en poco tiempo. Había un trocito que ha sonado a Sepultura mismamente. Sí. Bueno, detallito de la risa. Cosa. Bueno. Una cosa ya. El pello de rigor antes de la noticia. Sí, nosotros hemos ido un poquito rápido porque no habíamos elegido ni música, amigo, por llamarte de alguna manera. Si tenemos aquí música ya para parar a los marranos. Bueno. No hay aquí carta. Bueno, bueno. La noticia de la semana. A ver, que las... Periódico, como siempre, El Metro. El sueldo de los diputados subirá un 10%. ¿Un 10%? Cuando a ti te suben el 0,2 y cosas así. Pero bueno, ellos un 10. Porque ellos Hostia votan puta. Y se eligen a sí mismos. Madrid. El Partido Popular y el PSOE están negociando la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados. Según una información difundida ayer por Telecinco, uno de sus artículos hace referencia al sueldo de los diputados que, según el documento, debería subir en torno al 10%. En la actualidad, un diputado de provincias... No te estoy diciendo un chanas, ¿eh? De provincias gana un salario de 9,5 millones de pesetas. 9,5 millones. Al año. Casi el doble cobran los magistrados del Tribunal Supremo o del Constitucional, unos 17 millones. O sea que a ese le suben 1,7 millones al año, por la cara. Hostia puta. El reglamento quedaría aprobado antes de fin de año y las nóminas aumentarían a partir de enero del 2003. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? ¿Eh, amigo? ¿Visto lo que va a haber estudiado en su momento? No, puedes insultarme si quieres y todo, ¿eh? Hala, a tomar por culo la noticia por la ventana. Yo cuando lo leí ayer por la mañana me quedé ofendido, vamos. No atónito, me quedé antoñito. O sea, con cara de antoñito en el metro diciendo. Yo ya venía un poco mustio, pero esto ya me ha dejado doblado. Me hizo recordar una vez que yo estaba viendo la tele, sí. Y salía el Parlamento de Melilla. Y se subía un señor, tío, al estrado y decía, bueno, el orden del día, hoy vamos a hablar de que hay que subir nuestro sueldo. Voto a favor. Y todo el mundo levantando la mano y riéndose con la fiesta. Los cuentan, vale, voto en contra, ninguno. Aprobado por unanimidad. O sea, tú te estás riendo de mí, sí, pero mucho. Te estás riendo en serio, te eso. Te lo juro, yo me quedé helado, tío. Digo, apagar las cámaras o algo, que nos veamos. Como mínimo, vamos. Como mínimo, un poco de. Más que porque encima que no os quiero pagar, encima estoy viendo cómo lo montáis para subiros el sueldo. Y tú te tienes que pelear con tu jefe para que te suba el 0,02 en dos años. Sí, sí, calmo. A lo mejor te sube. IPC. Mira, con un poco de suerte. Sí. Te lo sube cada año, pero es que es ridículo. A mí ha habido años que me han subido 2.000 pesetas. Pero claro, te suben 2.000 pesetas, pero ya como cobras un poco más, te suben el IRPF. Y al final te quedan 3. Y al final dices, me cago en Dios. Mejor que lo hubiésemos dejado tal como estaba. Y me quedé como esté. Exactamente, porque al final he perdido un talego. Sí, sí, con la tontería. No, pero eso te lo devolverá Hacienda. Sí, claro. De momento yo me quedo sin un talego. Tú de momento me has robado, empezando por lo primero. Sí, sí, sí, señor. Pues bueno, hay señores que van a vivir mejor y otros que vamos a vivir igual. O igual, de algún sitio tendrá que salir. Sí, claro. Doctor. Ese 10% de algún sitio tiene que salir. Es que yo hay una pregunta que siempre me ha rondado por la cabeza. O sea, yo pongo la tele y todos los días sale alguien hablando de los fondos reservados. Que la gente los pilla para lo que no debe. Sí. Pero ¿para qué son en realidad? O sea, se reservan, hasta ahí llegamos, pues la palabra en sí misma ya se define. Ella sola ya dice. Pero ¿para qué casos? ¿Para qué casos? Para subir el 10% de la peña. Ahí sí que se pueden rapiñar, ¿no? Claro. Y se ponen, o sea, ahí para, los manguitos y la visera de judío y ay, ay. Exactamente. O para comprar pintura azul y máquinas de esas que cuando para ventas dineros, para cobrar por aparcar. Que eso también es un gran invento. O sea, claro, es un invento. O sea, yo pago impuesto de circulación y encima tengo que pagar por aparcar. Y la pintura azul también la pagas. Hombre. Y la maquinita, que debe costar una pasta. Claro que sí. Que han puesto una. Y el sueldo de esos señores, que no son pitufos, pero les gustaría serlo. Ah, y van con cara de vacile también. Hombre, ya ves, como que han aprobado unas oposiciones o, ¿es eso o un currículum? ¿Funcionario? No, creo. Ah, amigo. Pues. Pues ¿qué? Ya me has despistado, bueno, claro. Pues es que no se puede estar en todo. Tras esta noticia, que todos habéis sido dignos oyentes de la misma. Propongo a todos los estudiantes que no equivoquéis vuestras carreras, porque ahora estudiar medicina, derecho y estas cosas ya no. Casi mejor que os sí, busquéis la vida para encontrar una mina de plomo, porque es lo que hace falta en este país. Plomo, mucho plomo. Más plomo, o sea. Más plomo y menos plomos. Más plomo y menos plomos. Más plomo y, como si fuera plastilina, le dais forma de lo que se le tiene que dar al plomo. Sí, sí. Y a repartirlo. Con puntitas. Habéis afilado. Afilado. Y luego ya, cerrado, ojito cerrado. Y a tirar aposta. Y a tirar aposta. A dar. Ese no me cae bien. Ese no me cae. Hijos de puta. Y si uno va de listo, el 10% más, pero de balas. De plomo. De plomo. Pues listo. A ti, mira, tú te has portado mal. Te voy a dar de rasqui, pero te voy a dar. Te voy a dar. A casa no te va a ir de rosita. Sí, bueno, señor. Que se vayan preparando. ¿Qué te pasa? Que te veo ahí que ibas a tirar la ceniza y te has visto que no tenías cenicero, ¿eh? Cenicero, colega. Fíjate, ¿cómo estamos haciendo este programa hoy? ¿Qué nos pasa? No sé, pero tú has venido aquí un poquito rápido, ¿eh? Mientras yo compraba, Aquí todo el mundo se ha hackeado. Que hayan 31 Emilios, macho, ¿eh? Dentro del correo, que se ha estado rato, ¿eh? Hostia, por favor, qué manera de sufrir, ¿eh? 31 Emilio y ninguno era de un ingreso en cuenta ni nada parecido. Qué va. Todos pidiendo. Ah, piden, encima piden. No. A nosotros no escribe gente guay. Oye, habrá que empezar a leer Emilio. Venga, lee. Es en Fibre, por ejemplo, ¿no? A ver. Va, este mismo. Venga. Es del amigo Álvaro. Nuestro amigo Álvaro de Cañellas. Sí. He estado en la página de pobladores. Ya me he hecho poblador del Colaboración Ciudadana. Muy bien. ¿Qué coño representa la foto esa de los viejos? ¿Qué viejos? La familia Cebolleta. Hombre, la familia Cebolleta. ¿Tú no conoces a la familia Cebolleta? Rendimos tributo aquí, coño. Por favor. No te vamos a contestar para no ofenderte. La foto del señor X me mola. Si sale así a comprar el pan, ¿cómo saldrá? ¿Por droga? Nunca hay nadie en el puto chat. Eso se remediará. Pero es que voy de culo, amigos. He visto la mania antiglobalización. ¡Qué hijos de puta los secretas! Fueron los que empezaron a destrozar las cosas. ¡Qué cabrones! Ayer lo vi por la tele, pero hoy parece que ya no tienen la culpa. Ahora se han dado cuenta los medios de comunicación que eso es malo para un país. Y le echan la culpa a radicales organizados. ¡Que corra la sangre! Eso lo escribe él, ¿eh? No me lo he inventado yo. Así lo hice cantando. Sí, más o menos. Hostia, hoy me han contado, al tanto, arremángate de los machos, ¿eh?, que en el programa de Pedro Ruiz, en La 2, entrevistó a la oreja de Van Gogh y Pedrito les preguntó: ¿es verdad que colaboráis para una ONG? Y ellos contestaron: sí, le damos la mitad de nuestros beneficios. Y Pedrito preguntó otra vez: ¿y esa ONG colabora con ETA? Y ellos contestaron: sí, es que somos simpatizantes. Tócate los huevos. Pedrito Ruiz los echó del programa según me han contado. Yo no me lo creo. O sea, ¿sí? No me lo creo. Mira, hombre, de entrada ya... O sea... No hace falta, no lo hagas, pues se te ha caído al suelo. Bueno, o sea, son de Donosti, por sí, ahí, pero cantan en español, lo cual ya es una incoherencia. Sí. Una canción se llama París, más incoherencia todavía, o sea. Yo, para mí, que esto es como el perrito aquel que le comía el coño pero a una fan de Luis, de Ricky Martin. ¿La ha visto o se lo han dicho, me han contado. Me dijeron. Las cosas. Pero yo es que leí una vez en un magazine de esos de La Vanguardia, no sé qué. La Vanguardia chata de y le preguntaban y no. No, no. O sea que, pues como cualquier personaje de allí, que van a su rollo, que ni entran ni salen, simplemente. Humor. ¿Sabes en qué se parece el PP al Gran Hermano? En que cada 15 días eliminan a uno. Juas, juas, juas. Hostia. Toma, tómate. Y ahí, hasta ahí. No, no había que guardarla para algo, ¿no? No, para. Ala, ya te hemos roto el Emilio. Álvaro. ¿Qué? Bueno, vamos a leer este. Sí, lee este también. ¿Quién es este? Josep Alegret. Hombre, tiene... también, es poblador también, ¿eh? Además tiene poblador, ya, Alegret, ¿eh? ¿No te suena apellido de Palau? Es una marca de aceite. ¿Apellido de Palau no te suena? ¿El Alegret. Pueblo? Puede ser. ¿Alegret? Bueno, ¿Mireia Alegret? No. ¿Mireia Alegret? Pero podría ser. Hola, señor Ekitz y Arritmias Doctor. ¿Qué tal? Soy Giuseppe. No podía escribir ya que estaba liadísimo con los exámenes. Física y mates son mi cruz. Bueno, quiero animar a la Arritmia ya que se cabreó con el tipo ese que le criticó cacho y os dijo garrulos y no sé qué más. Seguramente se cree que él es perfecto. Hay que joderse. Hay muchas maneras de decir las cosas y la suya no fue precisamente la mejor. Y se puede criticar, pero con respeto y educación hacia los demás, que todos somos iguales. Por cierto, voy a criticar a Piqué, que aunque todo lo de la cuestión de la corrupción de su empresa, el tío no dimite. Creo que nadie del PP ha dimitido todavía. Y eso que están saliendo un montón de escándalos de todo tipo. Después van criticando a los demás, por no mencionar los insultos a los nacionalistas vascos, que los trataron de burros porque no eligieron al PP. Bueno, es que bueno, y tiene pone razón. Una lista de CDs, pero como ya no grabamos CDs, pues hacemos... Tiene razón, chaval. Tiene razón, pero ¿dónde está Mayor Oreja? No a sale vez... ya en la tele, ¿eh? A ver, debe estar haciendo otras se cosas. Se gastó mucho dinero en no, una no campaña. No vuelvas a hacerlo porque se te ha vuelto a caer la bueno, ceniza al suelo. Yo necesito un cenicero para hacer el programa. O sea, es como si saliera alguien... Como si fuese el Piqué. A jugar Wimbledon a joder dineros de la gente. A la toma por culo y a todo. A por culo el cigarro. Mira qué cenicero más grande. Se llama BCN. Sale todo por la ventana, chuparla. ¿Eh? Que es como si sale el Piqué a robar las cosas de los dineros de los demás. Piqué sin, también tiene sin, nombre de ser de Trem, sin, pero no es. Sin pluma, porque ese lo hace con pluma. Oye, a ver, si es que y ese era comunista, ¿eh? ¿No lo sabías? Ese era comunista. El hijo de la gran puta, que lo llaman también. Y Aznar era de la juventud de Falangista. Y en su día firmó no a la Constitución. A tope. Ay, Aznar. Y ahora va de... Desde aquí podíamos pedir que lo entalegasen. Desde aquí podíamos pedir que dimitiese. Pero yo, como siempre, he preferido las siluetas de tiza. ¿Sabes lo que pasa? Dime. Que la derecha siempre va a saber esconder muy bien sus defectos y sus robos. Claro. Para eso son los ricos. Para eso son de derecha. Tú, a ver, ¿quién está en el tálego? Los zurdos. Los zurdos, los que los no. Heavy. Los que los pillan. Los tíos mierda. Los tíos mierda. Como nosotros. Los listos. ¿Eh? Los listos no van a Talego. Como nosotros podríamos ir a Talego, ¿eh? Hombre, hombre, no, no, todos. Ya, se entera ese de bigote que he dicho que me gustaría verlo en silueta de tiza y a lo mejor me la lían, ¿eh? Seguramente. Me buscan las cosquillas. Igual serías hasta etarra y todo, ¿no? Ya, sería... Pero etarra a lo mejor no, pero radical organizado. Sí. Seguramente. Y con internet. Y que bueno, un hacker. Un hacker que maneja el ratón con la mano izquierda, chata temblar. Sí, claro, sí, señor. Claro, sí. Que fuma dos paquetes al día, caga ceniza. Fuma y... Bah, qué asco. te debe oler la boca a muertos, vaya, ¿no? Que sí, tío. Hostia, vaya puta, que ¿eh? Sí, tío. Qué dolor. ¿Y el cáncer de hígado que me da leer esas noticias de los políticos? ¿Quién me lo va a curar? Pues ese, ¿eh? Si el médico me dice deja de fumar, le diré, ¿y el del hígado? ¿Quién me lo cura a mí? Ya es. ¿Y el cáncer de los ojos, de veros? De veros ahí. ¿Y el cáncer de pelo? Me está saliendo cáncer. Cáncer de pelo y en los dientes. ¿De ¿No pelo? Hay cáncer de dientes? Cáncer de dientes. ¿Hay cáncer de los ramilletes que asoman de la nariz? Eso es un problema. Hay que hacer, ¿eh?, más cáncer. Eso es un problema, ¿eh? Se está acabando los cánceres, los van a curar. ¿Los van a curar? Y hay que hacer el cáncer, pues, ¿sabes en qué podrían de cerumen del oído? ¿Sabes de qué podrían ya me liado? Cáncer de tobillo. ¿De tobillo? Sí. Pero eso es elefantitis, nen. Eso es elefantitis, es tener el pie como una pera de postre. Yo hice un viaje desde Málaga a Barcelona en tren y una señora que era... ¿Tenía elefantitis? Tenía elefantitis, no se levantó. Hombre, en todo el viaje. Es que eso pesa, ¿eh? Alucina. ¿Sabes lo malo de eso? ¿Tú sabes la cantidad de horas que hay de Málaga aquí en tren? Pues un puñado, ¿eh? Un buen puñado. Pues que ¿sabes lo que hicieron también? Algo, sí. Pues llegamos a Albacete, sí, conocido por su, pues, bardeo, ¿eh? Y subieron allí, pues, si alguna vez vais en tren, pues, de viaje por ahí, paséis por Albacete y paran en Albacete, pues cuando paran en Albacete se sube peña a vender bardeos. Con bardeos. Sí. Un mogollón de bardeos y la bolsa allí que no veas, que tiene cara de pesar. Tiene cara de que pesa. Entonces van vendiendo bardeos. Pues la señora Elefantiti y su marido, Elefante... Se compraron unos bardeos. Se compraron un bardeico. Claro. Pero claro, tú te compras un bardeo. Sí. Dice, bueno, ya tengo bardeo, pero lo vas a limpiar. Sí. No. Ahí está, como compró el bardeo, lo abrió y se ve un melocotón. Bueno. ¿Eh? Bueno. ¿Qué? ¿Tú sabes el grave sabes problema dónde, de una dónde? Persona que tiene elefantitis? Igual ese era el bardeo que le había limpiado el bardeísta, su luto de las uñas. Su luto, pues eso se hace mucho con el bardeo. Normalmente mucho corrido para eso, la puntita va bien. Uh-huh. ¿Sabes tú lo malo de una persona con elefantitis? ¿Qué? Que cuando te sacas el carnet de conducir, embraga, acelera y frena a la vez. Esa es la gran putada. O sea, tenías todo... que poner un pedal en cada asiento. Ya ves. Y la mujer embraga, el niño frena. Porque la persona estoy sola... Estoy entendiendo, la mujer en bragas. Bueno, o sea, eso ya... Bueno... En enero no, pero el resto del año es libre. A su rollo. Lo malo es con ese pie enorme, ¿sí?, intentar tocar los pedales. Ya te digo. Y si estás en un 600, más chungo todavía. Claro que sí. ¿Tú has montado una vez en un 600? Yo he montado una vez en un 600, no te lo sé decir, diría. Pues si te montas... Si normalmente eso está junto, pero tienes sitio suficiente, pues, para hacer tus cosas, ¿no? Sí. Pues en 600 tienes que ir con la puntita, con la puntita. Porque si no, a tomar por culo, lo haces toda la vez. Y si ya entras con elefantitis, ya el problema lo tienes para entrar. Claro, lo tienes para entrar. Ese es el problema. Y luego ya... ¿Dónde lo pone el pie? Y el brazo de volante que tiene 600. No lo han pensado, ¿eh? Los editores del coche. ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres que tienen y los hombres que tienen elefantitis no pueden conducir? Pueden conducir. Claro que sí, tío. ¿Y cómo deben tener las uñas? Como los elefantes también. ¿Y si quieren patinar? Uñas de esas que son así de gordas, de centímetros. Sí. ¿Que eso qué es? Eso, pues, cosas de la naturaleza, tío. Eso a mí no me lo... Eso... Pero eso es duro, ¿eh? Porque tú ves unos pies con las uñas, bueno, más o menos, ¿no? Sí. Pero ya que sean gordas, que han pillado volumen... Sí. ¿Eso cómo puede ser? Pues no sé, tío. O sea, pero eso no, a mí no me lo pregunte. ¿Te es doctor? O llama a la NASA o... ¿Te es doctor? O Cousteau seguro que dejó herederos. Cousteau seguro que algún pie se encontró de elefante en el agua. Probablemente. ¿Seguro? Probablemente. ¿Y el señor ese Rodrigo de la Fuente? Que se joda. Donde quiera que esté. Detén. Un tío guay. Un tío guay. Ay. Mierda. Ayer el doctor Puyove, el señor Puyove, ¿cómo se llame? Profesor Puyove. Profesor Puyove. Pues tenía el maletín en su casa de toda la colección de... Estaba el capítulo del lobo. De la Fuente. Dice que lo vio antes de ayer. ¿Todo el maletín entero? No, el de los lobos. Ah, el de los lobos. Sí, señor. Bueno, son cosas de... Cada Puyove. Uno hace lo que quiere con su vida. Bueno, vamos a pinchar un grupo que se llama Bane, con un disco que se llama It All Comes Down to This. Y el corte número uno se llama Fuck What You Heard. Y de aquí nos vamos al relato. Vale, que tengo ¿Sí? Sí. ¿Tienes ganas? Tengo ganas de relato. Ah, pues vamos a por el relato con sus uñas ahí bien gordas. We're coming low out of the rising sun, and about a mile out we'll put on the music. We'll be right back. Pues nada, como el doctor se ha puesto cabezón que quiere hacer su relato, pues, ¿qué vamos a hacer? Tendremos que dejarlo hacer lo que le dé la gana, para eso es el director. Y como quiere leer, pues vale, ¿eh? Y nos va a leer un relato que se llama La Estática, Aprendiendo a Morir. ¿Qué pasa, nen? Ahí pone notis. Hostia. Con porque lo... no está bien metido con la prisa. Hostia, nen, con la prisa, con lo bien que nos había quedado. Relato serio, hoy. ¿Oh, sí? Hoy no nos podemos reír. Sí, hombre, si alguien se ríe de esto, a vosotros agarrar los machos. Pues nada, La Estática. Cuando nada sale bien, es el mejor momento para cambiar el rumbo. El enorme barrizal en el que se asientan nuestros frágiles pies tiende a desmoronarse frecuentemente, y nada parece ser capaz de frenar esa tendencia. Ese constante zumbido que nos acompaña día y noche sigue aumentando de volumen paulatinamente, y nuestra sumisión llega hasta tal punto que ese zumbido ya no nos molesta lo más mínimo. A veces se convierte en un acople afilado como un cuchillo, haciéndonos hervir la sangre, y entonces sí que explotamos, por dentro, pero nunca por fuera. Nos han adiestrado para saber tragar todo lo que el destino nos depare sin rechistar. A cambio, nos ofrecen la opción a la pataleta, pero contra uno mismo. Peldaño a peldaño, el ser humano va adquiriendo los conocimientos necesarios para sobrevivir. Y la inmensa mayoría se conforma con ello, y esa absurdez pasa a convertirse en su sentido de la vida, sin mirar más allá, sin el más mínimo atisbo de luz al final del túnel, aprendiendo a morir. Así transcurre la vida. El pueblo oculta sus temores tras la máscara de lo ficticio. Religión, fútbol, televisión. Cualquier oferta es buena con tal de no pensar, con tal de obviar lo obvio. Pero la vida no es un camino de rosas, ni una caja de bombones. La vida es la espiral en la que se sumergen los sentimientos el día en que la angustia se casa con el miedo bajo la atenta mirada del tedio, a modo de maestro de ceremonias. A esa ceremonia no estamos todos invitados, no. Participamos del festín y lo hacemos sin remordimientos de ningún tipo. Esa es la ventaja de ocultarnos tras la máscara de la hipocresía. Pero el zumbido de fondo no cesa, ni cesará nunca. Nos abandonará el día en que nuestras rodillas besen el suelo en señal de arrepentimiento, y dejará paso a un enorme vacío, al silencio más absoluto, a la verdad. Y cuando el frío hiele nuestros pensamientos, el resto de la manada seguirá sin darse cuenta de la verdad. Seguiremos sumidos en la espiral que no cesa de jugar en el borde del precipicio sonriendo entre dientes. Y nosotros seguiremos bailando al ritmo del zumbido de la estática, aprendiendo a morir. Bueno, pues muy bien, tío. Pogo, muy bien. Estoy hasta de acuerdo contigo. El pogo es una forma de desahogo. Estoy hasta de acuerdo contigo. Y ahora, ¿eh? Después de 15 años nos pusiéramos de acuerdo, ¿eh? Tienes razón. Vas creciendo y pareces imbécil. Uno, en vez de estar más tranquilo, estás más nervioso. ¿Te has fijado? Sí, esas cosas las lleva la vida, ¿eh? Me cago en Dios que todo te salta. Como un saco ratón, ¿eh? Cago en la puta, yo quería crecer. Pero relajado. ¿Para qué coño quería crecer yo? Me cago en Dios. Ahora a mí me hacen rabia todas las cosas, ¿eh? Sí, es que eso pasa. Nos volvemos mayores, nos hacemos viejos. Hostia, y con lo cascarrabia es que soy yo, madre mía. Como salga tu padre, va aviado. Hostia, qué miedo, tío. Será un señor X Sánchez. Hostia, pero pues agárrate los machos, pues te pillaré manía. Bueno, pues bailaremos con la más fea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nadie la quiere? Bueno, nosotros somos solidarios. Sí, sí, nosotros normalmente siempre nos toca bailar con la más fea. Ya. Yeah. A mí, el lunes tenía inventario y me tocó con la más fea. Imagínate. Vaya cosas, ¿eh? Yo que quería hacer inventario con la más guapa. Te tocó con la más fea. Me tocó con la más fea. Hijos de puta. Podría haber sido peor. Te podría haber tocado con un tío de bigote. De bigote no sé, pero de pelo blanco. Y ya me hubiese tocado un poquito la polla. Bueno. Ya me la toca bastante. Super notición, goma espuma que te cagas. ¿Goma espuma? Son cosas mías. O sea, bueno, tú, perdona, ¿eh? No mates corto, ¿eh? Bueno, sorteamos un CD, señoras y señores, porque hemos visto que os lo curráis y hemos dicho, vamos a ser personas. Tú me parece que te estás tirando un farolaco del 24. O sea, ¿por qué? Sorteamos un CD, sí, porque nos ha llegado un CD, no porque se han tirado el rollo, pues se han tirado el rollo y nosotros lo agradecemos con nuestra presencia esta semana otra vez. A ver, eso hasta ahí es coherente. Sí. Pero también te lo podías llevar tú o al Puyover. O sea. Bueno, yo pillo y me lo llevo. Y paso de ellos. Bueno, pero se han portado muy bien, ¿eh? ¿Qué? En las cartas no se nos follan porque no quieren. Eso a ti, esa mujer que te ha escrito ahí. Ay. Con voz. Ay, hostia, hay que dedicar una canción a la amiga de la mujer que ha tenido un peque con Lina. ¿Ah, sí? Eso son palabras mayores. Un peque, traer un cabezón al mundo, ah, gordito, eso es media vida, nene. Pues media vida, el hijo de mi jefe, ¿vale? Oye, una hija, ¿eh? Estamos hablando ya de temas serios. ¿Qué pasa? ¿Qué no hay, serio, no hay ni porros, qué pasa? Tío. Están aquí, nene, espabila. Me cago en Dios, habrá que poner una canción o algo y haces un canuto, que estamos aquí haciendo pues un programa están serio. Están aquí, ¿qué? Pues cógelos. ¿Y tú no te sabes hacer un porro ya, o? Ay, es que me queda tontado más de lo que soy normalmente. Me cago en Dios. Bueno, bueno, señoras y señores, empezar a escribir cartas a punta pala y Emilios, poniendo remite, eso sí. Porque sorteamos el último disco de los Shelter y lo sortearemos el último martes de julio para que se lo lleven para la vacación. Mira, la única condición es que tiene para que entre en sorteo el Emilio o la carta tiene que tener más de 10 frases. 10 frases, como en el colegio. 10 frases. Sí. Y podéis poner una redacción de qué vais a hacer en verano, mandarnos un dibujo. Sí, mandar un dibujo, algo. Cosas, no sé. Lo que sea, da igual. Que el que meta un talego dentro del sobre tiene más posibilidades de ganar. De acuerdo. Sí. O sea, dos que sepan cómo van. Claro, o sea. O sea, nosotros no vivimos del aire. Nosotros somos buena gente, pero insobornables no somos. No, o sea, para nada. Nosotros vamos. La corrupción corre por nuestras venas. Yo no sé si era segundo o tercero de GB. Me eligieron como delegado. No jodas. Imagínate tú. Has sido delegado, tío. He sido delegado de clase. Y me sobornaban con cromo. Y yo me qué? Dejaba. ¿Para qué? Porque el delegado controlaba que no hubiera desfase cuando el profe se iba. Y entonces la peña se desfasaba y me daba cromos para que yo no dijera nada, que no iba a decirlo. Pero si te dan cromo también en el pack. Dices, buen rollo. Buen rollito, unos pero cromos tú bien que sabías jugar con esa. Currutico Echea. Tú bien que sabías jugar con esa baza, ¿no? A dos bandas, nen. Tu hijo de puta. Yo ya desde pequeño, un hijo de puta. Desde pequeño siempre. Las cosas no salen porque sí. Claro. Yo me tatuaré aquí, encima del ombligo donde se tatúan los hombres fuertes, me pondré nacido hijo de puta. No, nacido para joder. A ti. A ti. Al que estás leyendo. ¿Qué haces leyendo? Pero entonces ya tienes que hacer mal renglones. Igual te acaba la frase en la rodilla. Igual haces un escrito ahí. De rodilla a rodilla pasando por encima del ombligo. Así, en espiral. Sois todos unos hijos de puta y me vais a comer la polla a todos. Firmado Carlos. Carlos. Claro. Gente. Bueno, eso, el último trabajo de Shelter se titula The Purpose The Passion. Pues si lo queréis, pues escribís. Escribís lo que si os dé no la lo gana. Queréis, escribís. Si no sabéis bien claro si lo queréis o no lo queréis, escribís. Escribís. Da igual. Vosotros escribís, nosotros deciremos si os dejamos entrar en el sorteo o no. Y podemos hacer una cosa para que les dé rabia. ¿Qué? Y decir, gilipollas el que no escriba. Cara y de todo el mundo escribe. No. Cara de puerta. Cara de puerta y alma de ventana el que no escriba. Es una cara de ventana sin cristal. Podríamos decir, nos vamos a follar la madre del que no escriba. Pero eso sería feísimo. Sería muy mal. Feísimo, además de que probablemente no pillarías cacho guay. Pues las madres ya. Hostia. No, la suya, la mía también. No está ya en una edad de merecer. Ya no está en una edad como para mirar. Claro. No, la verdad es que no. Tendrán otras virtudes, cocinan mejor. Saben escuchar. A nivel de sexo están un poco para atrás. Normalmente las madres saben escuchar y los padres se nos quedan por culo. Sí, suele pasar. Y las madres suelen cocinar bien y los padres tienen buen saque. O sea, comen bien. Se compenetran. ¿Y seremos así de imbéciles, de mayores? Probablemente un poco más por el abuso de las drogas en la adolescencia. ¿Pero quieres decir que seremos así? Es que a mí me da un miedo eso. ¿Te imagínate acabar? Siendo padre. No, siendo padre no. Pero siendo tan capullo como lo son los hombres de 50 años. Pues tú pon... Es triste ya. Tú pon hombres de 50 años en tu cabeza que digas, bueno... Un tío Julián Lago. Ah, no. José Toseiro. No, no, no. Gente de cerca tuyo, hombre. Cerca tuyo, gilipollas. Bueno, pues mira, más... Tú no tienes 30, pero ya empiezas a ser un poco gilipollas. Enséñame más plomo para repartir. Enséñame los dientes. Pinchame una canción de Shelter, que es el corte número 7 del disco. Se titula Working Miracles y suena pues, tal que así. Y ya hemos contado el sorteo y intentaremos no repetirlo. Damos la dirección y el eso. Que el sorteo. Sí, ahora que da la dirección, ¿no? Porque habrá gente que no sabe dónde escribir. Apartado de correos número 25.193.08080 Barcelona. Solo tenéis que poner eso, no pongáis colaboración ciudadana, no nada, solo eso. Apartado de correos ese y ya está. Y por otro lado, doctorarritmia@terra.es. Y ya está. Poner eso, porque si ponéis alejandrosanz@terra.es, a mí no sé a quién le llega, pero a mí no. A ti no, doctor. Por tanto, Shelter. Se está quedando contigo. ¿Falta ¿eh? La guitarra o qué? Va a ser que sí. Problemas con las guitarras que se van para un lado. Seguro que se van para la izquierda, seguro. Cuando la gente hace panorámico ya no puedes esperar nada bueno. O sea, claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se ha sonado raro? ¿Por qué? Porque no nos suena en ¿queréis estéreo. Que suene bien? Escribir, os lo lleváis y lo ponéis en vuestra casa. Claro. Cosas. O pagarnos un equipo mejor para que podamos hacer las cosas mejor. Pues a poder ser un equipo mejor que el Barça. Cosa que no es fácil. O sea, pilla sanmeritense. El otro día encontré un trozo de un periódico en el suelo. Y estaba paseando al Queco. Sí. Y me lo paré allá a leer porque no tenía nada mejor. Desde el suelo y 8 pavos, ¿eh? A la puta calle, tío. Pues yo ya he visto un pavos. Periódico de esos del año El Catapún, de esos que vuelan. Sí. Y llegan a la puerta de donde tú curras. Y el titular de la portada era el Barça también eliminado de la Copa de la UEFA contra el Liverpool, ¿sabes? Ah, guau. Pero bueno, es que huele eso, cual sí. Huele, te va a llegar un titular muy parecido. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy. Hostia. No, o sea, se enfiora, hay que leer las cosas bien. Me enciendo un cigarro. Sí, ahora, por si acaso faltaba un poquito de energía. Bueno, va. A ver, ¿qué nos dice el Senfiore? Nene, pabila. A ver. Oye, tú, pero a estas horas no tendrías que estar currando. Y encima en compañía femenina. Joder, cómo se lo monta el doctor. A suicidal. No sé, money is not good. Ya veremos. Por cierto, estabas muy educaditos y melosos. No sería por la correspondencia femenina, ¿no? Claro, como es en Führer, no es una tía, pues que le den por culo. Sí. Sí, va a ser que sí. Estoy completamente a favor del yayu del metro que decía que el sonar es una mierda. Y no es que tenga un odio especial al tecno, pero es que el sonar es una puta basura de moda que se anuncia en el Sputnik para la puta gente guay. Por eso no me dejaron entrar. No, no, que tú no eres suficientemente guay, chaval. Sin piercing, status y pelos de colores aquí no se entra. Pues que os follen, cabrones. Que el tecno da puto asco y vosotros tenéis mucho cuerpo y poca polla. Al tanto. Queco, queco, dame la patita. Pero que eso no se huele. Y no te chupes eso otro. Joder, jodido perro salido, suéltame la pierna. Esto está... sus cosas. Pobre animal, no porque está mayor. Este es un mensaje, Álvaro. Deja de contar chistes, cojones. Joder, es que son muy malos. Y acabaremos todos con una úlcera en el cerebro. O en el esfínter, no sé, en algún lado. Ese que tiene una buena úlcera. Hombre, ya mola que vuelva a escribir el colega Dinestrillas. Y encima estudias Derecho. Chaval, tú sí que serás un buen español. Y no como yo, que me cago en el rey, en Aznar y en los bellos maderos que defienden la puta democracia dándole de palos a la peña en Plaza Cataluña. Puta España, joder. Y que se la metan por el culo tipejos como tú. Yo qué sé, mierda para todos, que en el teatro se dice que da suerte. Y para ti, facha, mucha mierda por vía intravenosa. A ver si así se te satura y te deja vegetal. Así, con la mierda ya estarías abonado. Guau, guau, guau. Queco, cabrón, no me muerdas eso, que no voy a poder tener niños. Jodido chucho ninfómano. Venga, nos vemos en el hiperespacio con las orejillas de punta de Spock y el saludo ese de los dedillos separados entre el tercer y cuarto dedo que hacen los triquis estos de chiu, chiu, chiu, que la fuerza te acompañe y rin, tin, tin. Qué nombre para un perro que además era de los soldados americanos. No. Ahí lo deja. Se ha ido, se ha apagado. Se ha perdido ahí. Se ha perdido. Hostia. Es la bomba este hombre, ¿eh? Está pa allí. Está más para allí que para aquí, ¿eh? Sí. Me deja sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Pues nada. Una cartita o algo. Léetela esto, hombre. Tú tienes más gracia. Cago en Dios. Pues es que aquí hay la de Alexia. La de Alexia haremos un resumen porque le gusta escribir. Tiene tiempo la amiga. Tiene tiempo. Es que debe haber acabado el cole, tío. Uy, la primera línea no la puedo leer. Solo le tengo que decir. A ese enfibe. Sí. Que no haga el amor con el Queco, que le canta la boca a diablos. Al Queco. Tiene un rabo el Queco. Sí. Lo va arrastrando, ¿eh? Va pegando ese golpe de lateral a lateral. A ver, nuestra amiga... Nuestra amiga Aleida. Aleida. Queridos doctor Arritmia y señor X, los relatos son muy guapos. Espero, doctor, que no dejes de escribir ni emitir, porque, como bien sabéis, es muy difícil encontrar programas que no tengan como finalidad embotellarte la mente y hacerte un poco más estúpido, si eso es posible. Solo tenemos que mirar los índices de audiencia para ver el nivel cultural de este país. ¡Stop! Solo tienen que mirarnos a nosotros. Con eso es suficiente. El índice de imbecilidad es aquí. Ya no damos más, por eso damos lo que tenemos. Y a lo mejor con eso, pues mira. El que da lo que tiene, ya está. No se puede pedir o sea, nada. Pues ya más imbéciles no podemos ser. Me hace gracia ver que muchas cosas, ideas, que se dicen en los relatos han pasado alguna vez por mi mente y me alegra que alguien sea capaz de plasmar con tan brutal claridad lo que muchos no encontramos palabras para expresar. Bueno, no me enrollo más, solo pediros un último y pequeño favor. Dos puntos. A ver. ¿Podríais dedicarle una canción a mi amiga Vanessa que acaba de ser mamá? La canción la dejo a vuestra elección. Un besazo. Postdata. A ver. Aquí se lo curra, ¿eh? A ver. Aquí es para pedirle matrimonio, ¿eh? A ver, a ver, a ver. No es más grande el que más espacio ocupa, sino el que más vacío deja cuando se va. Con esto solo quiero decir lo mucho que se echaría en falta esa pequeña hora semanal de emisión. Joder. Oh, qué bonito. Porque la respetamos, si no ya habría tenido una elección. Pero hay respeto. Además ha dejado aquí bloqueado, ¿eh? Esta chica. ¿Qué le podríamos regalar? No sé. Lo buscaremos. Vamos a hacer un sorteo especial de Shelter para ella sola. Le dejamos al Queco una semana. Como hostia, si fueran gran hermano. Pobre, mejor que no, porque... Hostia, entre pues, lo que le canta la boca y los cuescos que se tira, el cabrón está ya abuelete. Para ponerle esto a la que acaba de tener. Yo creo que no. También. Esta no te la ponemos para ella. Le vamos a dedicar otra. Otra, porque está de rollo enfermo y no queremos ser así. Mientras buscaremos una alegre. Vale. De la risa. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Y nada, ya sabes. Oye, mira, ¿sabes qué te digo? ¿Qué vamos pasa? A hacer un resumen de la de Alexia, tío. Nos lo quitamos todo en medio. ¿Y por qué no haces un resumen mientras ponemos una canción? Vale. Y así luego, pues parece que no, pero... Vale. De así distribuimos el tiempo mejor, amigo. Pinchamos a los 18 Visions de su disco Until the Ink Runs Out. Hostia, ¿sí está esto al revés o qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Mira, estoy en problemas. Si le vieseis la cara ahora mismo, fliparíais. Sí, pero esto es para locos. Bueno, vamos a poner la primera canción de este disco. Sí. Ya está. Que puede que se titule She Looks Good in Velvet. Pero solo puede. Puede que no. Hemos dedicado porque si no sale el niño un poco estropeado, perjudicado en sí mismo. Y bueno, esta se la podemos dedicar a Alessia, que viene un poquito negativa. Sí, Alessia es un poquito así. Yo creo que haría yo cuando hacía Delicatessen, sí, ya la intenté liar como en plan pareja Mari Muleto, sí, con el Palanca, pero no cuajó la relación. Pero no. Yo ahora creo que Alessia con ese Enfiewer podían tirar millas, ¿eh? Una pareja ahí hermosa. Hostia. Yo lo dejo sobre la mesa, que ellos digan lo que tengan que decir al respectivo. Ey, hola, vosotros. De vuelta a la carga y esta vez da la forma tradicional para que el apartado de correo sirva para algo. Gracias. Ya le honra. Quería empezar con unas cosas, pero se me han olvidado. Así que iré directa a las interesantes con otros, a las interacciones con otros oyentes. Joder. Y esta vez va dirigido a cierta persona, tal vez hombre, tal vez mujer, que no recuerdo el nombre. Hermana de alma y sangre, al menos eso parece de un cierto Ramón no sé qué más. Solo decirle que, siendo que nosotros los oyentes no pagamos por escuchar la radio y vosotros los directores o subdirectores del programa no cobráis por hacer el programa, en el caso de Radio Pica, ¿qué importa que los que realizan los programas hagan en ellos lo que les gusta y place? No se trata de eso, de que cada uno sea creativo a su manera. Además, hay gente para todo y como todo es muy amplio, pues en ese todo también hay mucha gente a quien le gusta oír este tipo de programas. Casi toda la peña a quien ha hablado del programa y lo ha escuchado ha quedado encantada con él. Solo que la gente es muy vaga y no se deja ver. Yo me incluyo en ese paquete. Por otro lado, esto es algo de pura lógica. Quien no le guste el programa, que no lo escuche, pero al menos nos deje escucharlo a los demás. Y ya está. Luego ha hablado de un programa de la tele, pero que ya no lo dan. Y cosas privadas para mí, que ya hablaremos. Y el relato de Alexia lo leeré la semana que viene. Sí, porque esta semana el doctor quería ser protagonista. No, coño. Te quería quitar el protagonismo, Alexia, de Valencia. Entra... Que lo sepas. Si hiciéramos algún concurso entraría porque nos manda la tapa de yogur de naranja. Sí. La edición de coleccionista. Y un relato. Manda cosas, ¿eh? Y tenemos dos ya. ¿Dos qué? Dos relatos. Dos relatos. Gente muy maja, ¿eh? Sí. Pero en el otro yo le daría la camiseta a la que hizo el relato, no al que lo mandó. Pero bueno, la semana pasada no decía lo mismo, gilipollas. No, ¿qué dije la semana pasada? Es que el chaval lo ha mandado él y no sé qué. Ah, pues sí, opino eso, entonces. Me interesa más, interesa más ir por ahí. Eres un puto vendido, o sea, si yo me voy a un lado, tú te vas al otro. Claro, tío, ¿qué no se trata de eso? Me cago en Dios. Tendríamos que estar al unísono. Unidos. Ay, siempre unidos. Mira los diputados, qué unidos están. Que no le bajan el sueldo nunca. Sí, para subirse el sueldo sí que están unidos. Y seguro que le sube el IRPF, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo será? Igual no pasa nada. Pero si hacen la declaración y les sale a devolver, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Porque montan ONGs y cosas de estas. Claro, como el Cruyff, que hace una fundación que consiste en un día ir a jugar a golf. Ya está. La fundación de ir a jugar a golf, que la conocen en el pueblo mundo, donde juegan. Bueno. Claro. ¿Y el dinero que se lo da a quien sea. Sí, sabes lo malo. ¿Eh? Y luego a la Hacienda, desgrabando. ¿Sabes tú lo malo de todo esto? ¿Qué? Que la fotocopiadora de hacer billetes la tienen ellos. Entonces claro. Hacen con ella lo tu que careto sale, nunca luego. Saldrá ahí, ¿eh? A lo mejor sí, si me hago famoso, invento cosas. Hombre, famoso como el Dinio. Uy, me suena el móvil. Hostia, ¿pero es llamada? Sí. Bueno, pues ponemos una canción de Suicidal que tocan mañana en Razmataz, me parece. Es un poco cara la entrada, no sé si son 2.800, pero bueno, vale la pena. Y si no vale la pena, pues vosotros la veis, porque nosotros seguramente iremos. Bueno, guapetones, os pongo el tema, ¿eh? Venga, a cascarla por ahí. They got the look, but the music is broken. Lie, hey, anyone that save us. The first stage of this month's flavor. Here's a place that you can go. If you like disco, I can't go. Fuck off. Fuck off. Fuck off. The dead fatty, lie hate, the grateful dead. But I'll be grateful when the rest of them are dead. And I feel like I'm on Vincentinos. How many fans can rip up the Beatles? And every day there is another friend that got picked for playing that cover. I hate pop songs, I hate pop songs, I hate pop songs, I hate pop songs. Sweet Britney Spears and all the other ex-Mouseketeers. And if I hear another love ballad, I think I'm gonna hypnotize my salad and die. Teen idols, they can't sign my own fucking heavy titles. There's nothing worse, at least the pain. A stupid name with the name and melody. Die, fuck song, fuck song. Die, fuck song, fuck song. Die, fuck song. Pues nada, esta canción se la dedicamos a la criatura que acaba de nacer. Bueno, claro, a su amiga. Sí. A su... Bienvenida al mundo, ¿no? Sabes la que te espera. Vas a flipar. Gordito de cabeza. O sea, tú aprovecha ahora que eres pequeño o pequeña. ¿Es pequeño o pequeña? Hombre, de entrada está haciendo una de mis fantasías sexuales predilectas, el crío, que es volver a ser amamantado por un pecho con leche. Llámame retorcido, pues me llama pero la atención volver a probarlo. Pero tío. Bueno, tío, pues tiene que haber de todo. No está Pedro J que se le mea a una señora encima y lo pasa bien. Bueno, hablábamos de una criatura y ahora sales con esas cosas que queda sucio, hombre. Queda sucio. Ya somos bastante repugnantes. Vale, perdón. ¿Eh? Salimos ya con la voz nasal. Yo salgo con la voz nasal. Bueno, vamos a explicar y voz cosas. Asquerosa. Yo cuando tendré una voz así de hombre como tú. Cuando seas director del programa. Joder, tío. Estáis escuchando Colaboración Ciudadana que se emite en Radio Pica 96.6 de la FM de Barcelona. ¿Qué se acaba? Sí. Ah, sí. El horario de este programa es todos los martes a las 18.43 y a las 22.56. Y nos podéis escribir para todo lo que queráis y para el sorteo del último disco de Shelter. Un paréntesis. No grabado, o sea, de verdad. Paréntesis. Dime. Para todo, no. No pidáis dinero porque no, no vamos a dar ahí dinero. O sea, podéis mandar los números de cuenta que queráis. Sí, pero sí. Dar dinero nosotros no, pero vamos a ingresar un bueno, puto duro. Dilo todo. Pedir pueden pedir. No, no. A ver, que cada uno hace pedir lo que le da la gana. Cantarse. Sí, sí. Ahora, que no vaya a recibir, también no lo vamos no, a hacer. Bueno, vosotros ir pidiendo... Mira, podemos hacer una cosa. Que escriban, si quieren pedir dinero, que sí. Escriban convenciéndonos sí. De por qué les tenemos que dar dinero. Vale. Lo podéis hacer al apartado de correos 25.193.08.080 de Barcelona o bien al email doctorarritmia@terra.es. Yo tengo una petición personal. A ver. Si alguien sabe dónde venden la camiseta que sale en la silueta de los 5 del Joves, que me lo haga saber porque voy loco por encontrarla. Mira. No es fácil. Ah, mira, ¿sabes por qué lo haces eso? ¿Por qué? Por rabia. Porque como todo el día están pidiendo... Para pedir algo también, ¿no? Nada, a tomar por culo. Y ya de paso, ¿qué coño? Pídela. Bueno, esperamos que os lo hayáis pasado bien esta horita, que habéis estado con nosotros, que ese pequeño retoño que ha visto la luz... Que no sea grande, ya, rápido. No, que aproveche ahí... Aproveche todo lo que pueda. Para que no quepa en la cuna. Sí, sí, sí, que diga, no, no, un ratito más, un ratito más. Que total, para estar fuera, vaya mierda. Y nos oímos la semana que viene con un trocito del señor X, un trocito del doctor Arritmia y un trozo vuestro, si queréis. Claro, es que aquí se consta de tres trozos. De eso se trata, precisamente. Claro, pues estamos nosotros aquí haciendo el imbécil, que ya lo hacemos bastante, y vosotros no estáis allí escuchando imbecilidades. Claro. Os dejamos de la manita de Olil con el título de la canción Symbols of Involution. Y nada. Y que Dios reparta suerte, y tú. Y seáis felices. Podría y, haber sido peor. Yo que sé, hacer el amor y no se hagáis pajas, porque está muy feo hacerse pajas, pero qué vamos a hacer. El hombre es así. Hasta pronto. Adeu, gusti.